Comunicación externa. Fortalece tu propia posición. Strengthen your own position. No pienses demasiado en la otra parte. Don't think too much about the other side. ¿Qué tácticas piensas utilizar? What tactics are you planning to use? No pienso ceder ni un ápice. I'm not planning to give an inch. Tomaré la iniciativa presentando una propuesta. I'll take the initiative by presenting a proposal. No esperaré a que se adelante la otra parte. I won't wait for the other side to make the first move. Solo facilitaré la información estrictamente necesaria. I'll only provide the information that's strictly necessary. Sé que hay más información disponible. I know there is more information available. ¿Quién va a dar el primer paso? Who's going to take the first step? No quiero ser el que haga la primera concesión. I don't want to be the one to make the first concession. He quedado en su oficina, de ellos. I've arranged to meet at their office. Preferiría que tuviera lugar en nuestra oficina. I'd rather it took place at our office. ¿Preferirías ir a un lugar neutral? Would you rather go to a neutral place? La otra parte preferiría convocar la reunión allí. The other side would prefer to hold the meeting there. Yo también preferiría ir a otro sitio. I'd also prefer to go somewhere else. Él está tratando de confundirme. He's trying to confuse me. Siento que se está debilitando mi posición. I feel that my position is being weakened. Ni siquiera hará las concesiones mínimas. He won't even make the smallest of concessions. Se aferra a su posición. He's holding his ground. La verdad es que me está agotando. Truth is, he's wearing me out. La atmósfera se podía cortar con cuchillo. You could cut the atmosphere with a knife. Estoy empezando a sentirme incómoda con esta situación actual. I'm starting to feel uncomfortable with this current situation. No le dejes atacarte. Don't let him attack you. Si te presiona, no sigas con la reunión. If he pressures you, don't carry on with the meeting. Es la única manera de desenvolverse. It's the only way you'll cope.